No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos. Pero y el dolor voló, como echa a volar mi canto, empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto por necesidad. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Hermano, a construir lo nuevo, vamos a ponerlo todo boca abajo, vamos a romper lo negro en mil pedazos, vamos a comerlo el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo, y estas ganas locas de soltarlo, para cambiar esta vida de perro, para vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por canto por necesidad. Oye, tengo que decirte algo. Bueno, vamos a ver los viajes. Creo que este año deberíamos ir a la Tierra. Hace 200 años que no hemos estado allí. ¿Quién quiere ir a la Tierra? En los otros planetas nos enseñan cosas, y nosotros a ellos, pero en la Tierra... Es la ley del más fuerte, las mujeres sometidas, matanzas... Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. ¿Crees que todavía utilizarán el dinero? Estamos escuchando al español, más precisamente murciano, Muerdo, que lo encontramos a través de una colaboración con Las Pelotas Chingó, y ahora nos fuimos a otra colaboración con otro grupete que suena bastante en La Mañana Rara, sobre todo en la primera temporada entraron un montón de temas porque son bien de estas cosas raras que proponemos para reorganizar el sistema. Entonces va este último aporte de Muerdo con La Chancha Vía Circuito haciendo coplas. tierra se abra. Armado matutino de sentidos. Qué mañana rara, rara, rara, rara, rara. Qué mañana rara. Ahora sí, oficialmente sean todos bienvenidos y bienvenidas a este Qué mañana rara de martes 17 de septiembre. Estamos a través de la Radio Roja, la 90.1, a través de la Panamericana, la 103.7, recorriendo el Valle de Punilla, compartiendo esta segunda parte de la mañana, tal vez para encarar un segundo termo de mate y pasar por músicas, ideas y también ir empezando con el anotador en mano a ponerle la fichita a alguna de las actividades que vamos a ir compartiendo, de las muchas que van sucediendo en el Valle y que tienen que ver con el ámbito de lo cultural. Hoy, por ejemplo, vamos a estar revisando temática de huerta, porque nos vamos a ir para el condado, para el barrio del Cosquín, donde se trabaja fuerte y también se capacita fuerte, porque hay una linda capacitación, un tallercito de bioinsumos. Así que quédate por ahí porque te vas a estar enterando de todo. Y bueno, y no solo hay que apuntarle al fin de semana, porque muchas de las cosas que vamos a ir compartiendo suceden entre semana, así que a prestar muchísima atención. Por lo pronto, recomendarles que se pasen por las páginas de Radio Roja, que es radioroja.com.ar, o la de Radio Panamericana, que es radiopanamericana.com.ar, sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Ambas radios están compartiendo y publicando las diversas notas, los programas que se comparten, los programas que también se retransmiten, muy valiosos, de distintas radios de todo el país, y que suenan, bueno, para estar bien, bien conectados con lo que van sucediendo en nuestras radios, en nuestros medios comunitarios aquí en el Valle de Punilla. Por lo pronto, nosotros, como saben, en esta primera parte es donde metemos el patadón más fuerte a la cabeza y queremos compartirte una charlita muy interesante sobre inteligencia artificial, pero sobre todo de qué pasa en nuestras cabezas con estas cuestiones. Lo vamos a escuchar a Ariel Penisi, que es ensayista, editor y docente. Escribió el libro La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, junto al gran Miguel Benazayag, otro investigador en biología, filósofo y psicoanalista. Ya lo estaremos escuchando esta semana, porque la cosa va a ir por acá. Bueno, esto vamos a escuchar justo esta conversación que tuvo en los estudios de la radio comunitaria La Tribu en la ciudad de Buenos Aires, justo en la semana en la que Meta, ¿sabes?, la empresa de Zuckerberg, que tiene Facebook, que tiene WhatsApp, que tiene todo, implementó la inteligencia artificial, ese circulito azul que te apareció en el WhatsApp. Así que conversaron sobre este escenario híbrido y consolidado en el que la inteligencia orgánica y artificial se empiezan a enlazar. La optimización de los cuerpos, los trastornos, la hipereficiencia, el ratio último de la máquina y por qué el supremacismo la empuja. Esto sucedió en el programa Algo con R, como te digo, en la radio comunitaria La Tribu, allá en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, y lo compartimos para empezar a tomar unos mates, tal vez en el segundo termo, como decíamos, pero para ir masticando algunas ideas. Ustedes aclaran, en principio, que lo vinculado a la inteligencia artificial, alrededor de esto va el libro, por supuesto, y la nota, no se trata tanto de un lavado de cerebro, sino de un aplastamiento de la singularidad. ¿Podemos arrancar por acá para desarrollarlo? Mira, yo venía para la radio, donde tenía justamente unos minutos que de los cuales no suelo disponer, y entonces aproveché para bajarme en cualquier lado, digamos, ¿no? Me bajé del bondi, me tomé el sub, te dice como un menjunje, viene desde Olivos. Y en un momento tuve la idea de poner el GPS, ¿no? En el celular, el programa de Google Maps, ¿no? En particular, no el Waze que se suele usar para el auto, y ver qué me decía, digamos, ¿no? Y entonces, claro, me di cuenta que si seguía las órdenes del GPS, hubiese optimizado mi recorrido, ¿no? Pero me hubiese perdido de dos cosas. Una, de la posibilidad de perderme, valga la redundancia. Y la otra, de elegir un camino más o menos amable en una ciudad que es bastante hostil, por cierto. Y en definitiva, algo tan sencillo y tan aparentemente inocuo como, ¿no?, como un mapa. Simple. Antes me acuerdo que usábamos la guía T, ¿no? Uno miraba, bueno, y se marcaba la. Se marcaba la lápiz, guía T. Llegué a eso, sí. ¿No? Llegaste a la. Bueno, y en definitiva, cada tanto la chequeabas hasta que te aprendías más o menos el recorrido. Pero bueno, el GPS, bueno, Miguel hizo una investigación. Hace unos años que, bueno, hemos contado en varios lugares, pero vuelvo a contarlo porque me parece que vale la pena. Pero bueno, con gente que usa el GPS todo el tiempo, taxistas. En Francia y en París y en Londres, dos ciudades que tienen características laberínticas, usando el grupo de Londres como un grupo testigo, es decir, el que no usaba GPS, mientras que los parisinos sí. Y al cabo de 3 años, bueno, detectaron serios problemas en el cerebro, es decir, estamos hablando ya de neurofisiología, digamos, claro. Es decir, digamos, los aspectos del cerebro que tienen que ver con cartografía del territorio, totalmente atrofiados, digamos, ¿no? Mira. Es decir que, de alguna manera, ¿cómo se conecta esta sensación de que siguiendo las facilidades que nos ofrece una aplicación, ¿no?, que incluye un GPS, podemos perdernos de algo de la belleza de un recorrido, algo del azar? ¿Cómo se conecta eso con el hecho de que, además, si usáramos esto en permanencia y sustituyéramos definitivamente nuestra necesidad de orientarnos en el espacio por el GPS, además tendríamos una atrofia cerebral? Es decir, estamos hablando de dos niveles de la existencia que son distintos y que requieren metodologías y herramientas distintas de análisis, ¿no? Es decir, por un lado, los problemas del cerebro, que es una parte muy importante de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro estar en el mundo, etcétera. Y por otra parte, bueno, fundamentalmente el modo en el que fenomenológicamente nos relacionamos con el espacio, con el tiempo, con las cosas, con los otros. Bueno, claro, el problema de la inteligencia artificial, el problema de la interfase digital, para decirlo en términos más genéricos, bueno, barre, ¿no?, desde ese problema fenomenológico hasta ese problema neurofisiológico, ¿no? Entonces, ahí vos tenés un campo que necesariamente es multidisciplinario, ponerle que son palabras, viste, que la academia usa de una manera, sí, tal vez excesiva, pero en definitiva sí que por lo menos hay que tener en cuenta que hay distintos registros y distintos niveles de análisis de un fenómeno tan exhaustivo y tan masivo. Claro. ¿No? Ustedes en la nota aclaran que no es que arman el par antagónico de inteligencia orgánica buena, inteligencia artificial mala, sino que parten de una hibridación que ya existe, digamos. Te quiero preguntar, teniendo en cuenta ese enfoque crítico que tienen, digamos, de espíritu crítico, constructivo, ¿cuáles son los desafíos entonces de nuestro vínculo con la inteligencia artificial hacia adelante? Porque teniendo en cuenta que ya hoy, por ejemplo, en mi WhatsApp ya me apareció la versión de Meta, como para empezar a buscar ahí imágenes locas de combinaciones y etcétera. Claro. Sí, lo que pasa es que hay un problema y un equívoco fundamental en el llamarle inteligencia artificial a una máquina de procesamiento de datos, digamos, ¿no? Porque claro, nosotros un poco en el libro hacemos el chiste del cerebro tampoco piensa, porque la idea, la imagen que presupone la inteligencia artificial es la de una inteligencia que se reduce a la capacidad de calcular, de procesar datos, de establecer correlaciones. Claro. Cuando eso en la inteligencia humana, orgánica, social, es una partecita, digamos, ¿no? Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras vidas, en todo lo que moviliza nuestra inteligencia, llamándole inteligencia, no a ser pispireta, mirá qué palabra vieja que tiro, sino, bueno, eso, a resolver cuestiones, a alojar cuestiones que se resolverán en otro momento, es decir, una multiplicidad gigantesca entra dentro de eso que llamamos inteligencia social, inteligencia corporal, etcétera. Sí, sí. Bueno, dentro de todo eso, la capacidad de calcular, de procesar datos, de establecer correlaciones, es una partecita mínima. Entonces, uh-huh, primero hay un reduccionismo, ¿no?, fundamental en asimilar la inteligencia orgánica a eso que se llama inteligencia artificial. Claro. Después hay una idea de separación entre una inteligencia artificial y otra que quedaría completamente confinada al universo de una naturaleza virgen, desprovista de artificialidad, cuando eso, bueno, resulta totalmente engañoso, porque la antropología del bicho humano es con el artificio, es decir, no existe un animal humano, a partir sobre todo de la emergencia de la lengua, que no esté profundamente atravesado y modificado en permanencia por la técnica. Claro. ¿No? Hay gente que se dedica a una filosofía de la técnica, historia de la técnica, etcétera, y por lo tanto hay un equívoco posible. Yo creo que es una discusión ya muy saldada, la de naturaleza y técnica, ¿no? Sí. Por lo tanto, no desarrollamos eso. Pero sí partimos entonces primero de esa definición, ¿no? La interfaz digital, en todo caso, forma parte de la historia de la técnica, y por lo tanto también de la antropología humana. Solo que, claro, ahí hay un punto que hay que saldar, y es que cuando hablamos de la técnica, por lo menos desde el siglo XX, se hizo la crítica de la razón instrumental, de la instrumentalización, etcétera, de la razón medios y fines como única forma de leer la existencia y nuestras acciones, etcétera. Bueno, uh-huh, sabemos que la técnica, bueno, no se reduce simplemente a herramientas que utilizamos para cosas que deseamos o para necesidades, ¿no? Sino que la técnica también adquiere grados de complejidad, ¿no?, que la vuelven lo que un filósofo muy famoso, Michel Foucault, llamó dispositivo, digamos, ¿no? Es decir, los dispositivos no son herramientas. Es decir, intuitivamente uno podría darse cuenta que un teléfono celular, que ya no es un teléfono sino una computadora, y un martillo son bastante distintos, digamos, ¿no? Sí. Es decir, que en un nivel uno podría decir, está bien, yo hay algo del celular que uso como uso un martillo, pero es muy poquito lo que vos usás del celular. El celular en realidad es un dispositivo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir un dispositivo? Bueno, que es una red de elementos heterogéneos entre sí, de capas que articuladas de determinada manera tienden a formatear la percepción, a orientar la conducta, a disponernos de una manera determinada, a confundirse con nuestro propio esqueleto perceptivo. No es un exoesqueleto que nos... Es nuestra propia percepción ya no distingue, digamos, cómo es la vida con eso o sin eso. Por sí. lo tanto, no estamos hablando de algo que uno usa, sino de algo que tiene capacidad de formateo. Entonces ahí, ¿qué relación tenemos entonces con la interfaz digital? No es una relación de uso, es una relación de fuerza. ¿Por qué? Porque las tecnologías digitales de los últimos 40, 50 años adquirieron una potencia tal y una autonomía en su potencia que, bueno, ya constituyen una fuerza, ¿no? Uh-huh. Dentro de un conjunto de vectores que hacen a nuestras relaciones con el mundo, digamos, ¿no? Y entonces la relación que tenemos con eso es una relación de fuerza. Por eso decíamos, retomando tu pregunta anterior, que el riesgo, digamos, es el de aplastamiento de la singularidad. ¿Por qué? Porque la singularidad justamente tiene que ver con condición indeterminada de las vidas, ¿no? Que no saben exactamente a dónde van, que no quieren saber exactamente a dónde van de manera exhaustiva, sino de manera situada, etcétera. Y la máquina lo que hace es optimizar lo que decía antes de la caminata. Es optimizar la caminata, ¿no? Bueno, entonces si la optimización avanza por sobre otros niveles, claro, ¿no? De eso que nosotros llamamos la singularidad, bueno, ahí puede darse una forma de aplastamiento. Bueno, me agarro un poco de ahí porque intuyo que está vinculado, pero te lo quiero preguntar igual. Ustedes escriben esta nota donde hablan que, bueno, lo mencionan al presidente provocadoramente ahí en Perfil, pero más allá de eso, me interesa preguntarte por qué él volvió de Estados Unidos luego de reunirse con algunos referentes de empresas. ¿Viaje número? No sé, habrá sido el 7 de 11 o 13, no sé cuánto va. Mencionando que le interesaría en un futuro incorporar la inteligencia artificial a la administración pública. Yo creo que lo dijo desafiante como para sustituir planta, ¿no? Como diciendo, bueno, acá hay humanos que sobran, utilizaremos inteligencia artificial. Lo mencionó nada más, no hay fondo en eso, pareció una provocación más. Pero es cierto que estas derechas emergentes que gobiernan y el poder económico vinculado a esas tecnologías están empujando esto juntas. ¿Por qué las nuevas derechas están interesadas en especialmente en estas tecnologías? Bueno, está claro que con Miguel decimos hay un pequeño secreto que los poderosos del mundo saben, y es que no si esto sigue así no va a alcanzar para todos, ¿no? Bueno, básicamente ¿Qué es ser de derecha, ¿no? Yo creo que cada vez es menos cosa ser de derecha. Sí. Cada vez se simplifica más todo. Y bueno, en buena medida ser de derecha es considerar que una parte de la humanidad puede ser una especie de stock, como decía Ignacio Leukovich en algún momento, puede ser una especie de stock, ya no un ejército de reserva, digamos, ¿no? Uh-huh. Sino un stock ahí descartable, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no llama la atención, pero después hay también un trasfondo filosófico, si se quiere, y es la idea de que la hipereficiencia, ¿no? La optimización total, claro, el rendimiento a como dé lugar, el rendimiento como ratio última de toda acción, de todo proyecto. Y tiene un problema con la corporalidad humana, con el letargo, ¿no? Propio de las formas, sí, humanas, con el carácter conflictivo de los, uh-huh, bichos juntándose, sí, sí, sí, con las mediaciones, ¿no? Las mediaciones que exigen establecer criterios comunes, que exigen ponerse de acuerdo, pero mantener un nivel de conflicto aún en el ponerse de acuerdo. Es decir, uh-huh, todo lo que tiene que ver con las grandes tradiciones, digamos, de la política. Sí, tiempos de reflexión que no son la optimización para llegar rápido a la radio cuando te bajas. Exactamente. Y además, bueno, algo que, como siempre decimos, ¿qué es lo que no puede hacer la máquina? Me decía alguien. Cuando este libro salió en Italia, salió, lo publicó Jacobo, una editorial muy muy muy linda, muy interesante, y en abril estuve allá, bueno, conversando con compañeros y compañeras de distintos lugares, en particular en la Universidad de Roma 3, que hay gente que trabaja con Pablo Vir, ¿no? Bueno, de ese grupo con el que nosotros tenemos vínculo hace muchos años y que son gente querida y muy piola. Había un filósofo del lenguaje que hablaba de Alpha Zero, una de las últimas máquinas de juego, viste que hay una historia, dentro de esta historia de la técnica hay una historia que es la de las máquinas que juegan el ajedrez y que le ganaban al campeón de ajedrez ruso. Después hubo una máquina que juega el Go, que es el juego, digamos, más bien oriental, digamos, el ajedrez, que además es un poco, tiene características más difíciles para lo que teníamos idea que era una máquina. El AlphaGo le termina ganando al coreano que era el campeón mundial. Miguel fue invitado como uno de los científicos que fueron a ver el evento. Uh-huh. Y todos les preguntaron después qué pensaban de que la máquina le había ganado a un coreano que estaba re contento porque le deberían haber pagado un montón de guita. Y entonces él dijo, pero el punto es que la máquina no ganó. Y entonces todos se quedaron muy extrañados. ¿Cómo no ganó? No ganó porque la máquina nunca jugó. La máquina lo que hizo fue perfilizar a su rival, establecer probabilidades. Claro. Y aplastarlo, digamos, ¿no? Pero, en definitiva, jugar tiene que ver con explorar posibles. Claro. Explorar posibles no es llegar a un resultado, es hacer la experiencia de explorar posibles, incluyendo la posibilidad de no llegar a ningún lado, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de no llegar a ningún lado forma parte de la experiencia, no es un resultado. Entonces, lo que me preguntaba este filósofo del lenguaje, decía, bueno, AlphaZero ya tiene una capacidad de aprender, de equivocarse, aprender, y bueno, y en ese sentido no se acerca ya, no acorta eso que ustedes llaman diferencia de naturaleza entre una inteligencia y la otra. Y yo digo, no, porque hay algo que AlphaZero no va a poder nunca hacer, y es ser un boludo, es decir, es equivocarse. Claro. Es no aprender definitivamente, digamos, ¿no? Porque además, si uno tiene una máquina que se equivoca y uno aprende, la cambia, ¿no? Es decir, no le sirve. Bueno, ahí digamos, me parece que hay una clave para poder pensar estas cosas desde, claro, otro lugar. Esa optimización. Ariel Penici pasó por algo con R. Tenemos un minuto más. Te puedo poner el desafío de en un minuto, dos minutos, porque hay algo interesante. Solo si me dejas mostrar otro libro. Sí, claro. ¿Querés mostrar la cámara? Sí, la inteligencia artificial, no piensa que publicó Prometeo, ya va por su tercera edición de tiradas cortas, claro, porque si no la gente me va a empezar a decir que me estoy haciendo mucha plata con esto y no estoy haciendo nada, de hecho. Pero bueno, este otro libro salió en simultáneo, no sé si se ve ahí, salió en simultáneo, que lo sacamos con Miguel también y con Raúl Civechi, otro gran compañero, sí, y prologado por dos compañeras fundamentales en nuestro trabajo, Flor Carvajal y María Elena Ramonini, que sacaron a su vez otro libro que dialoga con este, por eso hay prólogos cruzados. Yo, claro, les hice un prólogo a ellas. El libro de ellas se llama La infertilidad como negocio, y también pone en relación esta avanzada optimizadora de la tecnociencia contemporánea en relación a la cuestión de los cuerpos femeninos y de la tierra. Me voy a ir con eso, y te llevaste el minutito porque está bueno como link para darle continuidad a estas discusiones. Ah, perdón, te no, te no, pero está bueno porque no lo ibas a poder desarrollarlo, pero el link al libro sí, ahí sí se desarrolla. Ariel, muchas gracias, che, por pasar por acá. Gracias. Ariel Penici, ensayista, editor, docente, integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Yes, that's what it is. And here we are now, far away from the city. Don't we look pretty? Wish I had a yoke. Oh, Lila, oh, Lila, oh, Lila, oh, Lila. Wish I had a yoke. Oh, Lila, oh, Lila, oh, Lila, oh, Lila. The roses came in early July. I knew I had to see you one more time. When all the fields are green, even though we know it's a passing time, 'cause we will jump back on our trains to the city where we came from and wave Thank you. wish I had a yoko laila, o laila, o laila, o laili ai. Wish I had a yoko laila, o laila, o laila, o laili ai. I will miss my yoko laila, o laila, o laila, o laili ai. Wish I had a yoko laila. Gualichame el día. Esa es la propuesta, dejarte como embrujade. Ahí, tarareando algunas cosas, o que las músicas y las tonadas te lleven para distintos universos mientras va desarrollándose la mañana. Hoy no nos engualicha algo folclórico, algo autóctono, sino que nos fuimos hasta Viena, hasta Austria, a encontrarnos con este grupo, con Lonely Drifter Karen, que es el seudónimo artístico de la cantante-compositora Tanja Fritta. Tanja Fritta, la vienesa, la austríaca. En su música se mezcla el folk proveniente de diversos países europeos, el dark cabaret, este género no lo había escuchado nunca, dark cabaret alemán, de como del periodo de entreguerras, y lo mezcla todo con un pop anglosajón. La doña Tanja Fritta, con su nombre artístico Lonely Drifter Karen, nos está engualichando la mañana. Seguimos después de haber escuchado Este mundo es una locura. Nos vamos ahora a que le muestren los colores. Your smile is not enough. Come out, come and give your colors. Tongue not free to shout. Come out, come and give your colors. You're in trouble, yeah. Why not express? Come out, come and show your colors. Come and show your colors. Come and show your colors. These clouds above your head. Come out, come and show your colors. Sinister cigarette. Come out, come and show your colors. You stab out of a tree. Come and show your colors. La propuesta es engualicharte con Lonely Drifter Karen, o más conocida con su nombre real, que es Tania Frinta, la austríaca, que durante varios años estuvo ahí vagabundeando, curtió en una banda indie que se llama Holly May, y después se la pasó de recorridas por Suecia, por Alemania, por Noruega, por Polonia, por España, donde estuvo mucho tiempo, y se afincó ahí, va y viene ahora desde Barcelona y sigue girando por las Europas. Hay dos discos de estudio muy, muy lindos y muy importantes. Uno se llama Grass is Singing, como el pasto, la hierba canta, y otro es Fall of Spring, la caída del otoño. De ahí estamos compartiendo justamente de Grass is Singing, de la hierba canta, escuchamos This World is Crazy primero, y del otro escuchamos Que le muestren los colores, Show Your Colors. En realidad es más una afronta, es mostrar tus colores. Y nos quedamos en ese disco del 2010 para escuchar ahora el último engualichamiento de la vienesa. Vamos a escuchar Ready to Fall, lista para caer. A la mañana y las propuestas que hay para compartir en el Valle, y nos llegó que este próximo jueves 19 de septiembre a las 14:30 en el barrio El Condado de Cosquín habrá un taller de bioinsumos para huerta. Va a estar a cargo de Gastón Otonello, quien tiene la gentileza de estar del otro lado del teléfono para contarnos un poco. Gastón, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Cuando pedí tu contacto para poder hablar, me decían el ingeniero. Yo te presenté como Gastón, sos Gastón Otonello. ¿Querés contarnos un poco acerca de no solo del taller, sino de tu profesión? Bueno, yo mi formación un poco es la agronomía, digamos, soy ingeniero agrónomo, pero también andando en esos temas, digamos, me fui especializando más en la agroecología y buscar de alguna forma siempre a través de la agricultura generar un desarrollo local, digamos, y otras formas o alternativas para poder hacer una economía viable, digamos, ¿no? Y bueno, hace 4 años que me mudé acá al Valle de Punilla y comencé con una beca trabajando con la Universidad de Córdoba. Uh-huh. Una beca sobre organoponía, y bueno, eso llevó a, que es una temática, digamos, en la que solemos trabajar, eso llevó a también a comenzar en este lugar, en el condado, a hacer como una escuelita en la cual también dábamos talleres con Manuel Lagleise. Uh-huh. Que bueno, ya no está acá en este plano, pero bueno, siempre nos manejamos hace 4 años ahí, apoyado por la Federación Rural también y con Laura, que es quien invita ahí al espacio, y bueno, tratamos de motivar anualmente un ciclo de talleres que permitan a la gente poder cultivar su alimento con más, no sé si más facilidad, sino con mejores herramientas como para afrontarlo y que salga mejor y no sufrir a veces algunos problemas o percances que pueden haber quizá por no tener tanto conocimiento. Decís, hablas del espacio, yo digo bien la dirección, es calle Castilla 455, ahí en el barrio del Condado de Cosquín, pero es un centro cultural, es un, contanos qué es. El lugar es un centro productivo, digamos, es el lugar de Laura, que tiene una huerta comunitaria, digamos, en el mismo lugar, en el mismo espacio, y funciona esta especie de escuela, digamos, nosotros le llamamos de saberes y aprendizajes, digamos, en el cual siempre invitamos a los vecinos y a las vecinas a intercambiar, no solo a aprender, sino que también a enseñar, ¿no? Porque muchas veces de la ronda de la huerta sale mucho conocimiento. Así que, bueno, siempre tratamos de que la propuesta motive a la gente de la zona. Bueno, la propuesta trae ya mismo en su título esta cuestión de tallerear en bioinsumos para la huerta. Y en las descripciones que hay, en las difusiones que están dando vuelta, dice qué son los bioinsumos y cuáles son los beneficios de estos, los tipos de bioinsumos, su uso y su aplicación, la preparación y almacenamiento de distintos productos, el reconocimiento de potenciales plagas, biofertilizantes para favorecer el equilibrio natural. ¿Me orientás un poco a qué se refieren con bioinsumos? Bien. En esto que hablábamos de que este lugar mantiene como una lógica de ciclos de huerta, las clases pasadas estuvimos hablando de cómo iniciar una huerta y que lo más probable es que al iniciar una huerta nosotros nos encontremos con insectos o un montón, o plagas o hongos, digamos, un montón de seres que uh-huh. creemos perjudiciales, digamos, y que de alguna forma está bueno tratar de prevenirlos o controlarlos, y gracias a algunos productos naturales, siguiendo una lógica agroecológica en la cual uno entiende un poco más el ecosistema y trata de guiarlo, modificarlo, pero quizá desde otro punto y no del punto de ir a eliminar a un ser, ¿no? o a algún organismo, sino a veces también generar otras estrategias. Y los bioinsumos lo consideramos una estrategia más para poder regular ciertas poblaciones o generar ciertos equilibrios, digamos. Por esto quizá hablábamos de los biofertilizantes, que van a ayudar a que los suelos estén más sanos y que las plantas por eso tengan una mejor condición. O, llegado a un determinado desequilibrio de algún insecto o de algún hongo, ver cómo podemos prevenirlo, controlarlo, digamos. Pero mucho en base a la observación y lo que podemos ir leyendo a través de lo que sucede con la huerta, digamos, porque también la agroecología nos propone esto de comprender al modelo huerta de una forma diferente al solo estoy produciendo y quien venga a quitarme parte de mi alimento es mi enemigo, ¿no? Súper útil para todos aquellos que van incorporando conocimiento no solo en la fertilización, sino también en esta detección de distintos elementos que a uno, como vos decís, uno se podría imaginar, bueno, no, este bicherío lo saco, no me sirve y puede ser reutilizado de otra manera o ponerlo en función de la huerta desde otro ángulo. También está sucediendo ahí en el condado, donde pienso, hasta hace poco estaban las denuncias de fumigaciones. ¿Cómo te parece en este recorrido que tenés de estos 4 años? ¿Qué impresiones tenés como ingeniero agrónomo de esto que se está padeciendo de agronegocio, fumigaciones, en localidades que ahora habitás, pero que incluso también, tal vez con algunos metros de distancia, esta propuesta que tenés vos con lo que pasa del otro lado de la ruta? Sí, bueno, obviamente desde mi lado y mi forma de mirarlo, es una especie de resistencia que sin querer se generó, digamos, porque sí, quizá del otro lado de la ruta, ¿no? Tenemos el lugar este del condado, está a una cuadra prácticamente de la ruta para adentro, y están sí los campos de esa agricultura extensiva que, bueno, yo creo que sí se extendió también muchas veces porque busca expandirse como en muchas partes de Córdoba, pero que también, bueno, siempre desmiente la historia de otro tipo de agricultura o de otro tipo de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que se plantea en Punilla. Y ligada también al lugar donde estamos con la gran producción de guano que hay y la cantidad de animales que tiene esta región, permitiría mucho, mirado desde la forma agroecológica, permitiría mucho la producción de alimento y bueno, un desarrollo alternativo que obviamente es muy diferente a lo que se plantea con estos modelos de impuestos, ¿no? Que son impuestos por todos lados y que lo han traído acá, no sé si a modo de prueba, pero bueno, que se mantiene hace muchos años y que sí, obviamente es lamentable porque podría está contaminando y podría arruinar mucho el paisaje, puede estar arruinando mucho el paisaje que siempre le da su impronta al lugar, ¿no? Claro. La agroecología también da esa posibilidad, ¿no? De desarrollar una actividad económicamente viable, pero también en buena relación con el medio ambiente. Te iba a preguntar, en ese sentido, ¿con qué diagnóstico nos podés compartir de lo que te encontrás? O sea, en la escuela, de estos encuentros, del recorrer el valle, con una buena cantidad, me animo a decir, de gente metiéndole a sus pequeñas huertas, quintitas o incluso hasta proyectos productivos también. Bueno, siempre yo creo que los resultados son extremadamente favorables. De repente, obviamente, 4 años es muy poco y ha pasado mucha gente. Por ejemplo, si me pongo a pensar solamente en este espacio, yo a través de la beca está por la universidad. Trabajé en varios espacios de Punilla, entonces me permitió tener una visión amplia, pero la verdad que ahí en Cojín, en este lugar, ha confluido mucha gente, digamos, y bueno, todos con distintos experiencias, distintos resultados y cosas, pero yo creo que sí, siempre avanza hacia más, hacia mejorar la producción, porque la gente entiende que aplicando diferentes técnicas, tecnologías o conocimientos, digamos, puede mejorar claramente los resultados que está obteniendo, si lo inició o si, bueno, si todavía no lo inició, ya comenzar de otra manera, que yo muchas veces digo que, bueno, es motivacional, porque de repente a veces uno quiere hacer la huerta y si el lugar no es propicio o no es el mejor, y uno igual la quiere hacer pero no lo comprende, obviamente puede fracasar y desanimarse, digamos, ¿no? Entonces lo que tratamos siempre de llegar son eso, como maneras o formas que están también siempre ejemplificadas ahí en el mismo lugar donde damos los talleres, de cómo poder obtener un poco más de alimento y así pensar en que podría ser una escala más grande. Y sí, mucha gente se va sumando con esa iniciativa, porque bueno, ve que sí puede sacar más de lo que piensa en su terreno, ¿no? Claro. ¿Te encontraste vos, a la hora de vos visitar lugares, buenas huertas, bien llevadas, hay un poco de todo? Sí, bueno, obviamente hay un poco de todo y, y seguro es una actividad que cuesta sostener. Yo lo veo en mi propia huerta, digamos, en el día a día, quizá también con un ritmo muy marcado, ¿no? Porque el invierno es un poco más tranquilo con respecto a la actividad y el verano cada vez va a ser mucho más agitado. Pero yo creo que es una actividad que nos reconecta o nos conecta siempre con la naturaleza y la mayoría de los habitantes de los que estamos en esta zona, si sentimos que estamos en este lugar es por esa conexión o muchas veces está ligado a eso. Entonces creo que bueno, la agricultura es algo que en perspectiva futuro siempre va a tener más gente que quiera hacerlo. Y bueno, mientras vayamos mejorando, digamos, varios, creo que va a ser más posible también que en algún momento podamos obtener alimento de local, ¿no? O alimento de la zona. Estamos escuchando a Gastón Otonello, quien va a estar a cargo del taller de bioinsumos para la huerta. Esto será este jueves 19 de septiembre, 14:30 horas, en calle Castilla, 455 del barrio El Condado de Cosquín, provisto por la Federación Rural que acerca la actividad. Y bueno, y repasamos si querés, y vos si querés meter algún bocado sobre algo para profundizar sobre lo que estuvimos leyendo de los ítems. ¿Qué son y cuáles son los beneficios de los bioinsumos y sus diferentes tipos, usos y aplicaciones? Te quería contar ahí, bueno, en el trayecto del taller, más allá de obviamente nombrar estas cosas que vos venías diciendo, como que todo va a rondar en base a preparar también algunos bioinsumos, a comprender eso de que son bioinsumos, son productos que vienen de algo vivo o de algún residuo orgánico o de alguna planta que tenemos al alcance nuestro, que también proponen eso, ¿no? Proponen una solución. Uh-huh. A un problema local desde algo local, no quizá como los agroquímicos. Entonces genera también más empoderamiento de cualquier persona que quiera hacer huerta, porque va a tener como su propia, o sea, siempre se dice como que uno puede armar su propio botiquín, ¿no? Claro. Natural, y comprender que también ese uso del botiquín va a hacer que todo sea favorable. Bueno, va a generar también avances en la producción. Y haces una distinción entre lo que es dentro del taller, la preparación de esto, pero también con una particular atención en el almacenamiento, que me imagino debe tener sus pormenores. Sí, siempre al hablar de productos vivos o productos que vienen de algo vivo y que utilizan métodos bastante artesanales para su producción, de repente alguna maceración o una cocción, pueden ser diferentes métodos, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es bastante artesanal. Digamos, la fecha de vencimiento, por decirlo de forma claro, bastante sí, común, sí. Es rápida, digamos. No dura tanto tiempo como puede durar un producto que pasó por un proceso industrial y que su elaboración, por lo menos marcada en la etiqueta, digamos, es mucho más amplia. En esto, bueno, quizá también a veces no nos dice que no va a funcionar, pero sí cada vez va a ir perdiendo más calidad. Claro. Entonces, en ese sentido, sí nos incita de alguna forma, yo digo, los bioinsumos a tomar una responsabilidad de reciprocidad con la naturaleza, digamos. Porque si quiero obtener alimento y esto me va a llevar a obtener buenos alimentos, uno se dispone a también usarlos de otra manera, porque también estamos ya más acostumbrados a la lógica del mosquito o la mosca de eliminarlo y no en la lógica de, bueno, prevenir o comprender otras cosas que hicimos antes para que llegue ese insecto, ¿no? Bueno, el mismo hecho de hacer una huerta ya va a mover todo el ambiente y va a hacer que lleguen seres que queríamos y seres que no queríamos. Claro, claro. La parte de los biofertilizantes o lo que estás diciendo del almacenamiento, no sé, me trajo a la cabeza también la generación de algunos gases o de algunas cuestiones que me imagino que hay que tener en cuenta también. Sí, muchas veces, bueno, también al ser productos vivos, al estar en contacto directo con la luz, también son como que se deterioran más fácil, de repente también la temperatura que tenga el lugar va a generar siempre detrimento en la calidad del producto. Uh-huh. Y muchas veces lo que hacemos mucho foco en estos productos, que creo yo, digamos, creemos mucho de los que hacemos agroecología, siempre están en un cierto cuestionamiento, porque de alguna forma vienen a resolver el tema de los agroquímicos, y hay mucha gente que dice, bueno, no funcionan como tal, digamos, o no representan esa misma función. Yo creo que, bueno, no buscan esa misma función, se miran de otro lado, pero también comprende una responsabilidad de prepararlo con cierta responsabilidad y de usarlo con cierta responsabilidad, ¿no? Clarísimo. Con una cierta periodicidad, con un cierto criterio, que quizá uno desde una lógica dice, bueno, no, es más trabajo. Y de repente, bueno, no es más trabajo, sino que el trabajo que tiene que ser, digamos, ¿no? Uh-huh. Para cualquier agricultor o agricultora que quiere emprender esto. Incorporarlo a las tareas. Claro, incorporarlo a las tareas, sobre todo contemplando que en un inicio de un proceso de huerta, el equilibrio va a estar totalmente roto, digamos. Bien. Entonces siempre proponemos también el uso de los bioinsumos como una ayuda y una herramienta para generar ciertos procesos, digamos, en el ecosistema, pero que también no generemos una dependencia. Como de repente a veces se plantea el sistema de producción con insumos como los agroquímicos, ¿no? Gastón, muchísimas gracias por este ratito. Repetimos que va a estar Gastón a cargo de este taller de bioinsumos para la huerta el próximo jueves 19 de septiembre a las 14:30 en el barrio El Condado de Cosquín, más precisamente en la calle Castilla al 455. Te agradecemos mucho este ratito y por la labor de todos estos años con la escuelita y el laburo también con Manuel ahí siempre en el recuerdo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que escuchan y, bueno, quien se sienta interpelado ahí un poco por el tema, que se llegue nomás, que, bueno, serán bienvenidos ahí. Ahí estuvo nuestro intento, por lo menos. Bien, gracias. Yo nunca quise saber la verdad, qué es lo que fue o qué pasó. Yo nunca quiero tener la razón, no me interesa ganar. Mientras tus manos acaricien mi pelo y de tu boca salgan palabras que quieran curar, yo no necesito nada más. Si es que por la mañana sale el sol, si miro este cerro 10 minutos más, me lo estoy llevando a la ciudad. Yerba mate y un poco de agua caliente y el recuerdo de la historia de una ciudad que es astral. Uy, qué ambicioso soy, siempre quiero más, más de esta bendita tranquilidad. Uy, qué vicioso soy, necesito más, más de este cielo que me hace llorar. ansioso soy, siempre quiero más, más esta bendita tranquilidad. Uy, qué vicioso soy, ansioso soy, necesito más, más de este cielo que me hace llorar, más de este cielo que me hace llorar, más de este cielo que me hace llorar. Ahí se va el tema Huerta Grande, hecho por Ariel Minimal con la colaboración de Lito Nevia. Y ahora nos vamos a otra asociación porque me dieron ganas, se me calentó el pico, pues decís Ariel Minimal y la cabeza se te va a Pez. Así que fíjate esta otra colaboración de Pez con Mimi Maura haciendo El Alma Herida. Déjame sintonizar, porque en el último programa de Liberty Marca de Radio pudieron darle un ratito a la Lili Downes y armaron un segmento lindo entre poesías y músicas. Lo vamos a compartir. Hubo una época en la que odiábamos tener que separarnos. No veíamos la hora de volver a casa para amarnos en la cocina, en el sofá, en la riqueza y en la pobreza. Entonces vos te parecías a Pepito Grillo cruzando por el medio de la calle Corrientes. Hubo una época en la que nos gustaba llorar en la oscuridad. No veíamos la hora de volver a casa y apagar la luz y apretar los botones de la máquina del amor. Entonces las lágrimas rodaban por tu cara. La última escena de una comedia romántica es siempre la más fácil de escribir. una gran declaración de amor en la que los dos protagonistas logran al fin superar todos los obstáculos y se deciden a estar juntos para siempre. Después viene el beso, lógicamente. Eso nunca puede faltar. El comienzo de la historia tampoco es tan complicado. Una librería, como las que aparecen en cualquier comedia romántica de todos los tiempos. Marina y Víctor se podrían conocer en ese lugar. En una comedia romántica el protagonista siempre tiene que tener un amigo, más gordo o más tímido que él, con quien comparte sus confidencias. La protagonista también tiene que tener una amiga, alguien que viva de forma conflictiva sus historias de amor y que no parece ser capaz de hablar de otra cosa. Tampoco sería nada raro que en una comedia romántica los amigos de los protagonistas acaben enamorándose. Y el casamiento de ellos podría ser la excusa perfecta para que Víctor y Marina se reencuentren después de un tiempo de estar separados. Estos son los momentos fundamentales de la historia. Ahora solo me queda escribirla. Observé que mis amigos trataban de ligarse a las novias que yo iba dejando. Para mi desgracia, lo conseguían. No sé si gustaban de ello por el morbo de la reconquista o porque me tenían idolatrado. Por venganza comencé a salir durante cortas temporadas con muchas mujeres feas e insulsas, usándolas como pañuelos que arrojaba sin sentir ninguna culpa. Actualmente mis amigos están casados con esposas poco agraciadas y yo soporto en mis carnes un currículum de seducciones de saldo que van envileciendo mi imagen a medida que me quedo solo. José Ángel Barrueco, currículum. He venido a decirte que te sigo amando, que te sigo queriendo, que te sigo adorando cada día más y más. ¿Sí? ¿Marina? Sí. Que tienes razón. Que soy un tío previsible. Muchísimo. Tanto que es que a veces me aburro a mí mismo de lo previsible que soy. Y es normal que pensarás, es que este tío no me va a dar sorpresas. No me las va a dar. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Te quiero invitar a desayunar. ¿Pero qué hora es? No lo sé. Pero déjame llevarte el desayuno a la cama y luego si quieres yo me voy. Hay otra cosa. No te peines, ¿vale? Ni te duches, ni te laves los dientes, ni nada, no sé. Me gustaría verte como eres así por las mañanas. Echó café en la taza. Echó la leche en la taza de café. Echó azúcar en el café con leche. Con la cucharilla lo revolvió. Y se bebió el café con leche. Dejó la taza sin hablarme. Encendió un cigarrillo. Hizo aros con el humo. Volcó la ceniza en el cenicero. Sin hablarme. Sin hablarme. Sin mirarme. Sin mirarme. Se ha levantado. Se puso el sombrero. Se ha puesto el impermeable porque llovía. Bajo la lluvia. Y se ha marchado. Sin decir palabra. Bajo la lluvia. Sin mirarme. Sin una palabra. Entonces me he cubierto la cara con las manos. Y lloré. Desayuno. Jacques Prévert. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cache là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Mmh. Bueno, te cuento el plan. Ahora desayunamos. Tú me cuentas un poco de tu vida, yo te cuento un poco de la mía. Si quieres te puedes duchar, si no quieres pues no hace falta, a mí me gusta. ¿Tienes algo que hacer luego? No, no mucho. Cuando me ves así, con estos ojos que no quieren mirarte, es que al oírte hablar pienso en la lluvia, sin dejar de escucharte. Porque tu voz, amiga, como el agua rumorea el amor, y pensando en la lluvia, me parece mejor que te escucho mejor. Cuando me ves así, con estos ojos que te miran sin verte, es que a través de ti miro a mi sueño, sin dejar de quererte. Porque en tu suave transparencia tengo un milagroso tul, con el cual, para dicha de mis ojos, todo lo veo azul. José Pedroni. Cuando me ves así. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son, tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón, terroras que sin prisa apuras, caricias. Entre la penumbra de un suave interior. Voy por tu cuerpo con la avidez gozosa de un lobo que demarca su nuevo territorio. Preciso tu latido. Tu miel. Tu levadura. El tacto que me brinda paraísos contrarios. Tu piel, con su fragancia de tierra lloviznada, transpira como un niño que juega entre la niebla. Con manos como olas. Con labios como insectos. Con el abrasado viento de mínimas palabras me aferro a tus costados. Deambulo por tu cuerpo. Convoco en tus fronteras el solapado fuego. Y así, de toque a beso. De humedad a silencio. Te creces en ternura. Te viertes en codicia. Aprendo de tus manos mi resplandor más hondo. Y bebo en tu saliva mis sales y mi aroma. Te quiero. Delictia carnis. Y ya nada importa. De Flor Alba Uribe. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te amé así. Que no te amé así. Que no te amé así. Qué bien hueles. No creo, porque ayer terminé el ensayo agotada y no me duché. Mejor, me encanta. Qué cerdo. Te quiero como gata boca arriba, panza arriba, te quiero, maullando a través de tu mirada de este amor jaula, violento, lleno de zarpazos. Como una noche de luna y dos gatos enamorados discutiendo su amor en los tejados, amándose a gritos y llantos, a maldiciones, lágrimas y sonrisas, de esas que hacen temblar el cuerpo de alegría. Te quiero como gata panza arriba y me defiendo de huir, de dejar esta pelea de callejones y noches sin hablarnos, este amor que me marea, que me llena de polen, de fertilidad, y me anda en el día por la espalda haciéndome cosquillas. No me voy, no quiero irme, dejarte, te busco agazapada, ronroneando. Te busco saliendo detrás del sofá, brincando sobre tu cama, pasándote la cola por los ojos. Te busco desperezándome en la alfombra, poniéndome los anteojos para leer libros de educación del hogar y no andar chiflada y saber manejar la casa, poner la comida, asear los cuartos, amarte sin polvo y sin desorden. Amarte organizadamente, poniéndole orden a este alboroto de revolución y trabajo y amor, a tiempo y destiempo, de noche, de madrugada, en el baño, riéndonos como gatos mansos, lamiéndonos la cara como gatos viejos y cansados, a los pies del sofá, de leer el periódico. Te quiero como gata agradecida, gorda de estar mimada. Te quiero como gata flaca, perseguida y llorona. Te quiero como gata, mi amor, como gata. Como gata boca arriba. Gioconda Belli. En una comedia romántica las parejas son felices. Por lo menos tienen un momento en el que las cosas les salen bien. Un momento en el que si la película terminara, sentiríamos que esos tipos van a permanecer así por el resto de sus vidas. Para siempre. Para toda la eternidad. Sin crisis, sin problemas económicos, sexuales, familiares, nada. Sin que existan las discusiones, los conflictos, las infidelidades, las enfermedades. Un entendimiento absoluto y un encuentro total. Piel que yo estrecho como mi propio nombre, tiene el sabor lejano de las cosas habidas. Por eso me pregunto, ¿dónde el cristal que siga repitiendo el abrazo hasta doblarme en dos, multiplicada? Amar ya no es batalla al filo de la noche. Es juntar rosas para que crezcan rosas y después inventar un silencio, callando los relojes, tapándole la voz a los murmullos, una aurora desnuda como la carne próxima al abrazo. Dame tu piel como un vestido para un viaje de amor. Yo extenderé mi cuerpo, camino piel, para tu paso. Toda soy, mi cintura y mi seno, un redondo equipaje de deseo. El mundo puede ser un pequeño lugar para los sueños o un universo abierto para multiplicar la vida. No lo olvide. Lo recuerde mi sangre. Que oyó en junio de manzanas. Esta es la luz. Esta piel. Beatriz Zuloaga. No queríamos dormirnos, queríamos comer el mundo. No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Ida y vuelta de la cama, a la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar las horas. Horas, horas, colgados como dos computadoras. Horas, horas, meta echar carbón en la locomotora. Recorriendo que le den solo dos metros cuadrados. ¿Qué será de aquel colchón, de aquel colchón tan maltratado? Allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino. Nos dejábamos caer, caer, caer hacia el destino. Durante horas, horas, como dos computadoras. Horas, horas, neta echar carbón en la locomotora. Todas las comedias románticas terminan siempre con una gran declaración de amor y con un beso. Ya dije que eso nunca puede faltar. Lo que viene después, afortunadamente, no lo podemos saber. Solo exceso. Nos venía a saludar en el balcón la luna llena. Nos bastaba con dejar morir, dejar morir. Escuchamos a Ernesto Alterio en fragmentos de la película El amor y otras historias. Y las canciones de Omar Aportuondo en He venido a decirte. No me quites pa. Por María Gadú, Penumbras, en la voz de Sandro, y Horas, de Jorge Drexler. Horas, meta echar carbón en la locomotora. Horas, como dos computadoras. Historias de amor que dejan marcas. Horas, horas, vete a echar carbón en la locomotora. Qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Nos adentramos en la última parte de esta mañana rara compartida por la radio, por La Roja, por la 90.1, por la Panamericana, por la 103.7 y, como sabes, si e indica esta musiquita, habla de nuestro momento de musicación y planes. Y esta vez, otra vez, lo vamos a invertir. Primero te vamos a hablar de algunos planes, porque hay más agenda cultural para compartir, más agenda también de encuentros, de organizaciones, de cuerpas, de todo lo que anda pasando por el valle, así como estuvimos hablando de los bioinsumos y el taller en el condado. También vamos a contarte algunas otras cositas, algunas para esta semana, otras que te tenés que ir agendando. Y empezamos por la cumbre y nos volvemos a la Sala Carafa, que anda programando buenas pelis para tener en cuenta. Y este 19, déjame que veo que cae 19, jueves, este jueves, siguen los ciclos. Bueno, sabés que tienen un microcine, una sala de microcine, la Sala Carafa de la Cumbre, y con entrada libre y gratuita van a pasar el 19 y después también el 26 La Odisea de los Giles, de Sebastián Borestein, con Ricardo Darín y con gran elenco. Buena peli, buena peli, linda. Está situada en Argentina en el 2001, en un pueblito en las afueras de Buenos Aires. Un grupo de amigos y vecinos juntan dinero para formar una cooperativa agrícola. Cuando los bancos fuerzan el corralito y creen que perdieron todo su dinero, se dan cuenta que en realidad fueron estafados por el gerente del banco y un abogado. tomando la situación en sus manos, deciden organizar un plan detallado para recuperar lo que le pertenece. Bueno, impresionante, está basada en la novela de Eduardo Sacheri, La noche de la usina. Tiene muchas cosas para revisarle en sus lineamientos, pero es una gran película nacional y el Sebastián Borenstein, la verdad que tiene una muy buena mano y el libro es espectacular. Así que bueno, ya se proyectó el 15, nos toca ahora el jueves 19 y próximamente también el 26 de septiembre, tres oportunidades para ver este peliculón. Siempre en el horario de las 19, en el microcine de la Sala Carafa con entrada gratuita, La Odisea de los Giles, ahí en la cumbre. Bueno, otra cosa para ir agendando y sobre todo de cara al Encuentro Plurinacional de Mujeres de Jujuy, fíjate que Punilla se va organizando, escucha. Encendiendo candiles, calderos, ollas y sahumos. Encuentro Pluriregional Punilla. Diversidades, mujeres y niñeces. El sábado 28 de septiembre, desde las 12 horas en la Plaza Villa Jardino, nos convocamos para sabernos, abrazarnos, fortalecernos, acompañarnos. Compartiremos alimentos, talleres, feria feminista, artivismo, escenario. Invitades a sumarse, a participar y seguir activando esta red poderosa que somos, que nos contiene y asiste en tiempos difíciles. Sumate vos o tu colectiva en las reuniones organizativas. Que se corra la voz por el valle. Encuentro Pluriregional Punilla. Llega material a la mesa de trabajo y viene directamente comunicado de la Brigada del Balcón de Punilla. Nos dicen, la brigada lleva más de 4 años en la contención de incendios forestales. Esperamos contar con su apoyo para seguir difundiendo nuestra labor. Con la venta de entradas nos ayudan a conseguir un apoyo a la brigada y así conseguir reponer nuestro equipo de protección personal, ya que somos una brigada autogestiva y autónoma. Para hacer este evento un éxito, estamos buscando difundir el material promocional. ¿Y de qué se trata? De lo que ya hablábamos la semana pasada. Sí, señores, de la Peña Chuncana, la que está a cargo del José Luis Aguirre en el comedor universitario. Dice así, estamos emocionados de invitarlos a un evento excepcional en el comedor universitario de la Universidad Nacional de Córdoba. El talentoso José Luis Aguirre nos acompañará en un espectáculo inolvidable junto a la participación de destacados artistas. Bueno, a repartir esta data para todos lados, a tenerlo en cuenta y a organizarse tal vez para ir amuchándose hacia Córdoba. Lo escuchamos al José Luis Aguirre porque nos cuenta bien cuál es este entrelazado entre la Brigada del Balcón de Punilla y esta Peña Chuncana que no vamos a parar de comentártelo. Hola gente linda, acá es José Aguirre, estamos preparando el encuentro, la peña del encuentro el 21 de septiembre en el comedor universitario. Nos va a estar acompañando la organización de la Brigada del Balcón de Punilla y queremos invitarles a que bueno nos acompañen con las entradas anticipadas para poder organizarnos y para que bueno parte de las entradas va destinada a la brigada para el laburo que hacen. Por suerte podemos laburar y trabajar con un montón de gente que está ahí combatiendo el fuego. Y bueno, les invitamos, 21 de septiembre, vamos a estar en el comedor universitario con Teresa Parodi, con el Patio Le Piri, con Sol Cire, con la Escuela Alegría Ahora, con la Brigada Balcón de Punilla y un montón de gente que se va sumando y les vamos a ir contando. Abrazos. Es el sábado 21 de septiembre a las 22 horas. Te están esperando en el comedor universitario de la Universidad Nacional de Córdoba y, por ejemplo, en esta Peña Chuncana, a cargo del José Luis Aguirre, van a estar las Viva la Pepa, todos celebrando este encuentro. También va a estar Bruno Arias, ojo, invitado especial, también esa noche, el 21 de septiembre a las 22 horas. También el Demi Carabajal, quien más tenemos, y bueno, ojo con esto, Teresa Parodi vuelve a los escenarios en esa noche especial. Las entradas se sacan anticipadas en alpogo.com y nosotros nos metemos en ahora sí en la musicación porque ya estamos embuidos en el tema José Luis Aguirre, nos empezamos a imaginar una linda peña con todos estos artistas, pero que el José nos tira y bueno, recurrimos a la discoteca y vamos a un disco en vivo de José Luis. El disco se llama Así Como Es y de ahí nos vamos a ir con un combo especial. espectacular. Primero, Si fuera pajarito, y después ya un clásico, La vuelta larga, el pata pata. Hasta mañana. Mocita que por tras la sierra va derrochando hermosura, no vaya a querer el diablo que te empache de ojeaduras. Quisiera ser esa nube que sobre vos va cruzando para sentir que mi sombra vida te está acariciando. Quisiera yo en tu camino ser piquillín tierno y rojo para que al verme chiquita sientas dulzores y antojos. Yo soy como una arañita que teje y no se desvela. Un día por abrir boca te has de enredar en mi tela. Yo soy como el reno 12, capaz que flojito y late, pero por dentro sencillo y nunca te dejo a pata. ¿Ah, sí? No ha de haber sobre este mundo cosa más linda que amar. Venga, chuncana del alma, que yo le voy a enseñar. ¡Vámonos más! ¡Vamos a bailar, che! Si fuera pajarito, yo haría mi nido. Yo haría mi nido de lo voladito de tu vestido. Ahí va, manito che. Con esas intenciones te ando rondando. Cerquita tuyo revoloteando. Do, do, do, do, do. Don Julio Tello, para vos. Ay. Otra más. Y adentro, porque sos tan bonita. Quiero ser el dueño de tus amores. Zapatear de Luquita. En el jardín de mi alma serás dichosa. Solo a mi pago, pata a pata lo tienes que andar, a escucharle los latidos y ese criollo cantito al hablar. Córdoba rumbo a los valles tiene su encanto, sabes, la gente se hace paisaje si es cosa de ver. Dale de Pampa de Achala, pata a pata me voy a buscar, Champaquí, piedra de altura, padre cóndor de la inmensidad. Alto por contras la sierra, Valle del Come Chingón, Villa Dolores me tira, de ahí vengo, de ahí soy. Bajaré por los gigantes, pampa y pocho de ruño ancestral, de galope montonero, de leyenda y temblor antigal. Me llegará San Lorenzo con un vinito, sabé, te ando queriendo escuchar. Ramoncito Cortés, Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer, hermoso pago chuncano si es cosa de ver. Gente, bravo. brava para guitarrear. Por San Marcos, Miel y Monte, Uritorco, Cósmico Portal. Y sin Valle de Punilla pega su grito cosquín. De un galope en un puñado se junta el país. ¡Ay! Verde de la Sierra Chica, pata a pata me voy a buscar. Lindo para enjolgorearse, vibra un quillo corso en carnaval. Me escucha rajear a un criollo. De oro llegué, con pelusa mi guía vaca me ha dado una sed. En diciembre San Antonio, pata pata tengo que llegar. Alma viva del encuentro, danza, copla, trinchera, amistad. Y al pisar paraba chasca, a la muchita y su paz. Jaicito por los aromos, descanso nomás. Córdoba rumbo a los valles digo, tierrita de mi querer. El hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. ¡Qué mañana rara!